Drinks an hour and I'll tell a story. Ya sabéis, en este podcast damos a conocer a todos aquellos grupos interesantes del panorama independiente nacional que usan licencias libres para permitir la difusión de su música de forma gratuita. En el programa de hoy escucharemos el último trabajo del famosísimo Nacho Vegas, La Zona Sucia, disco que ha sido liberado con una licencia Copyleft. Oiremos cómo suenan los granadinos Sabor, quienes fueron finalistas en el proyecto demo de Radio 3 y que ahora publican su primer disco. Hablaremos también sobre Boni Bravo, la banda de rock sevillana que ahora da el salto a la gran pantalla. Y por último, en nuestra sección de grupos emergentes, os presentamos a Le Parvi, un grupo madrileño de pop electrónico que suena genial. Comenzamos. Dejan los tambores de sonar y un gong anuncia la retirada. Estamos escuchando el disco de Nacho Vegas, el veterano cantautor asturiano de música folk rock, que con más de 7 discos a sus espaldas sigue dando guerra en el panorama indie. Este disco, titulado La Zona Sucia, supone la ruptura con su discográfica anterior y abre una nueva etapa para el artista. En un intento musical de su y en nuestro norte celebramos una fiesta. Y así, me más concreto sencillo que nunca es el nuevo trabajo de la misma grieta de la pared. Alguien dijo habrá que demoler, no sé cómo no lo vi llegar. Era el día de la gran broma final. Aurora es un grupo de pop independiente formado en 2011 en la capital granadina. Aunque es un grupo bastante reciente, ya han sido finalistas de numerosos concursos para grupos emergentes, como los proyectos demo de Radio 3 y el Festival Contemporáneo. La canción que oís es Luminarias, del primer disco de la banda, llamado Vértigo, para el cual han contado con la ayuda de miembros de bandas como Lori Meyers, Lagartija Nick y Pájaro Jack. Aurora ha tenido además el placer de dronear a grupos tan grandes como Boni Bravo, Ludo Zurdo y Napoleón Solo. A estos últimos en el pasado concierto, el 31 de octubre, en Atlanta, donde pudimos verlos en directo y nos quedamos asombrados por la fuerza de su directo. Y ahora precisamente pasamos a escuchar a Boni Bravo. Boni Bravo. Boni Bravo es una banda sevillana de rock caracterizada por ser uno de los grupos musicales en activo que más trabajo está haciendo por el fomento de la cultura libre. Toda su música puede escucharse y descargarse con una licencia Creative Commons. Yo no le temo a los rayos porque tiene el brillo lo mismo que mi caballo. Ya conocíamos a Boni Bravo, pero la última novedad es que este año su música ha sido incluida como parte de la banda sonora de la película Camino al Viento. Camino Revienta es la ópera prima del actor Paco León, que trata sobre la vida de un asillero de 58 años de un barrio pobre de Sevilla. Película que ya hemos visto y que, desde este podcast, recomendamos absolutamente. A la rave de Dios, un juego sagrado. por último terminamos con lo nuevo del grupo The Parody, electropop en estado puro. Esto se llama Amun Mandada. Y esto es todo. Hasta la próxima, oyentes. Hasta la próxima, oyentes.